sin fin. Estoy inmóvil bajo sedantes. Estoy confundido. No siento mi cuerpo. Estoy soñando. ¿O es verdad? Empiezo a recordar. Todo es confuso. No.